partidos seguidos, exigentes los rivales. Algunos jugadores en primer partido con más minutos, sobre todo Luis Ichapu, hoy un poquito más controlado por parte de Sergio Hernández. Creo que debe formar parte de una rutina, ¿no? Es parte de la rutina. Empezaste bien con la pregunta diciendo que son dos partidos seguidos. Entonces, hay poca recuperación entre un partido y otro. Tenemos una cantidad de minutos previstas para, sobre todo para los que vienen de atrás, que son Manu y Carlitos. Así que en el final, cuando ustedes vieron que no participaban del cierre del... Sí, la gente lo pedía. La gente lo pedía, pero tiene que ver con cuidarlo, porque lo que necesitamos nosotros es el objetivo principal, que es Río. Terminó bien el plantel, ninguna dolencia, nadie se quejó, todo en perfecto estado. Están todos bien, prácticamente sin golpes, bien. Ahora todavía no puedo hablar con algunos, mañana dirán, mañana tenemos un día de descanso. Así que supongo que vamos a estar bien para Córdoba también. Y tanto Carlos como Manu se los ve, la verdad que se los ve muy bien. Y bueno, ahora van a ir ganando minutos y los va a poder contar Sergio cada vez más con el resto del juego. Gracias, Diego.